Pero bueno, ¿cuál es Esther? ¿54? ¿Cómo? Programa. ¿Cuál has dicho? 54. En tu culo mi aparato. ¡Ah! Espera, a ver. Este creo que es el 55, por gusto de la inco. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que ha venido a daros la Pascua. El que te habla es Raúl, y como siempre tenemos a nuestro nazareno favorito, Sebas. ¡Viva el bando de la huerta! Y esta vez tenemos a un invitado muy especial, nuestro gran amigo PR17. Hola muchachas, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Yo encantado de estar con gente joven, aquí me tratáis muy bien, me ponéis una mecedora, una mantita, chocolate caliente... ¿Sí? ¿Cómo no voy a querer venir? Es como estar en casa. En un piso de solteros, pero bueno. Sí, es que somos la leche. Y bueno, Sebas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues, como siempre, comenzaremos con unas cuantas noticias, hablando de lo que nos va a traer Marvel con la Secret War, lo que no nos va a traer. Hablaremos un poco de DC y la censura, que le gusta mucho... censurar y hacer cosas muy raras, porque censura cosas que tampoco son en fin, ahora lo comentamos. Y también tendremos, claro, nuestra sesión de reseñas, recomendaciones, tal vez alguna anti-recomendación. Y para terminar, el gran tema principal del programa va a ser la Liga de los Hombres Extraordinarios. ¡Madre mía! No la película, el cómic. Bueno, la película sí, eso también la comentamos, pero en fin, mejor nos centramos en lo bueno. Vale, vale, mejor será. Pues nada, pues vamos a empezar con las noticias, a ver qué es lo que hay. Venga, noticias. Noticiario. Vale, Marvel confirma que no habrá reboot después de Secret Wars. Cosa que creo que la mayoría ya sabíamos, que no iba a ser un reboot, que iba a ser un... Bueno, tú estabas ahí. No, lo que decía es, aquí van a hacer un pastiche de cosas que me gustan de aquí, cosas que me gustan de allá, pero no vamos a volver ahora a los inicios, al principio, cuando había tres superhéroes para ir luego presentándola. Digo, no, eso ya ha pasado, se llama Universo Ultimate. No van a volver a hacerlo. Y además, tenemos un ejemplo de que no es que vayan a hacer un reboot, un comenzar de nuevo, sino que va a ser un nuevo punto y seguido. Y eso se puede comprobar en uno de los primeros anuncios que han hecho post Secret Wars, que es una nueva serie de Vengadores, All New, All Different Avengers, como la promocionan, en la que en la primera portada se puede comprobar que está la nueva Thor con tetica, que se ve que lo ha petado en Estados Unidos y está molando y va a durar ahí hasta que, en fin, lo que tenga que durar. El Capitán América Negro, que a ver lo que dura, porque es que como si Walking Dead no ha enseñado algo, los negros duran muy poco. La Visión, no sé cómo estará ahora mismo la Visión, porque resucitó hace poco, no sé cómo estará de la cabeza. El nuevo Nova, el chaval latino este. La nueva Miss Marvel, Kamala, alguien vestido de Iron Man, pero se rumorea que no va a ser Tony Stark, lo cual estaría bien, ya que ni el Capitán América es Steve Rogers, ni Thor es el Thor de siempre, pues ya que estamos, que no cambien a Tony, nos pongan a otra persona, pero en fin. Y aquí viene el sorpresón. No aparece un personaje arácnido, pero no es ni Spider-Man ni Spider-Woman. Es Ultimate Spider-Man, Miles Morales. ¿Cómo te queda? Bueno, yo si queréis voy a dar mi opinión por partes. A ver, yo creo que por un lado se veía venir. O sea, no han tenido cojones a hacer el reboot y la verdad es que no es un movimiento lógico, sinceramente. Así que yo creo que la gente debería dejar de fliparse. Creo que con esto implica que de aquí a 2 años tenemos otro megavento. O sea, es decir, la rueda no va a seguir girando y la dinámica. Luego también comentar que Mark Waite va a ser el guionista de esta colección. Parece que le van a dar en la cabecera a él de los Vengadores y a Rick Remender se lo van a dar de los New bueno, de los X-Men. Y bueno, PR, ¿qué opinas tú? Hombre, yo creo que está bastante bien que no hagan un Crisis en Tierras Infinitas y un reinicio ni todo esto. Ya. Los reinicios no funcionan, en líneas generales. O sea, lo que se hizo en la DC en los años 80 es un capítulo muy aparte. Pero ahora mismo, ¿cómo te lo diría? El fandom que compra cómics, que es la base de todo el negocio, está muy escaldado de nuevos 52. Entonces, hacer lo mismo en Marvel... ¿Tú te imaginas tener de nuevo un número uno del Capitán América volviéndote a explicar todo? No, no vale la pena. Que lo hagan, digamos que si tienen que hacer los cambios, que lo hagan en marcha. Y punto. Es como cambiar la marcha de un coche. Se cambian los equipos creativos, se cambian los integrantes de los Vengadores, se cambian los integrantes de los X-Men. Es otra etapa, pero yo creo que... Aquello de decir, vamos a volver a empezarlo todo de cero, teniendo en cuenta la cantidad de cómics que ya salen, por ahí, series limitadas y cosas por el estilo, donde se relata el origen de todo, siempre, eternamente, volver a hacerlo en serio, yo no le veo el qué. Al fin y al cabo, en esta etapa que estamos viviendo, donde el mundo del cómic sigue siendo para fans, pero en cambio, el mundo de los personajes se ha trasladado al cine para la masa, intentar hacer un reboot con fines comerciales ya se ha demostrado que no funciona a la larga. Entonces, que Marvel quiera hacer sus cambios, sus revoluciones y sus historietas como hace cada X tiempo, pues puede ser saludable, pero no, yo no lo veo sentido a volver a reiniciar todo. En eso yo soy muy tradicional. ¿Qué queréis que os diga? Pues bueno, pues ahí queda eso. Sí, y lo de Miles Morales sí que me parece bien que salven al personaje, porque el universo Ultimate, hasta donde yo he seguido, sí que lo han adelgazado tanto que solo quedaba él y la gente de Ultimate Spider-Man, los personajes asociados. Sí, o sea, se llama el Ultimate. Pues está, entonces... entonces, ¿a qué puede venir tenerlo por ahí dando vueltas solo en un universo donde ha palmado todo el mundo? Es triste, ¿no? O sea, lo convierte en una especie de llanero solitario. Es como cuando Iron Man. Claro, es como cuando te perdías en el Doom, ibas por ahí solo con el arma y voy a dar un paseo. No, pero hay una cosa que me llama a mí mucho la atención, que, a ver, el personaje en sí mola bastante. Me he puesto al día con la serie, con la única serie que leo de Bendy y no me da narcada. O sea, todo lo contrario, me encanta, es que engancha, copón, es que engancha un montón. Bueno, sobre todo si la lees de seguido, porque de uno a uno sabe a poco. Y la verdad es que mola que lo hayan salvado, pero creo que pierde bastante, si no casi todo el sentido del personaje, cuando lo sacan de su universo y lo meten aquí. Digo, al menos que expliquen su historia en este universo. O sea, que me diga, no, en realidad ha existido siempre, tal, o sea, ¿cómo se dice? Cuando introducen algo en el pasado de los personajes. Un flashback. No, era... Reboot, morcilla, sida. Lo que sea. Que, vamos, que no sea decir, no, es que mi universo ha salido a la mierda y me he venido para acá. Digo, no, copón, eso no, ¿qué clase de personaje va a crear con eso, no? O sea, que simplemente sea del universo nuevo que vaya a nacer, que siempre haya pertenecido de ahí, que su historia simplemente que la modifique, que la cuenten un poco, la resuman y digan, este personaje sale de aquí, viene a ser la misma persona, pero lo hemos adaptado un poco al nuevo universo Marvel. O sea, yo en cambio, esto de que no sé lo que será Secret Wars en el fondo, pero a mí me gustaría que tuviera el background de que él fue Spider-Man en homenaje a Peter Parker y que lo trasladaran a la tierra Marvel de la continuidad normal y él se encontrara con un Peter Parker un poquito más adulto y sobre todo vivo. Eso podría dar juego, pero claro, editorialmente... también tiene un problema, que es que Miles Morales se ha dejado el paquete atrás de toda la gente en su universo. O sea, encajar todo eso tiene que ser encaje de bolillos. Hacerlo con un poco de gracia. Claro. Exacto. Tanto tu versión como la mía, vaya. Sí. Tienen que hacerlo de una manera que no sea simplemente, no, mi universo entero ha muerto, toda mi gente ha muerto y ahora estoy yo aquí. Joder. No, tío, o sea... Yo no lo veo eso. Cuéntame algo, adáptame los personajes, su historia, o sea, sus familiares y sus amigos si pueden adaptarlo tranquilamente. Ya luego otros personajes como el por qué él se convirtió en Spider-Man, Pues yo qué sé, pues di que es que Spider-Man salvó a tu padre, o lo que sea, o alguna cosa así. O también es verdad que Spider-Man ha muerto alguna que otra vez, o sea que tampoco pasa nada. No, sí, habría que hacer un recuento de quién no ha palmado. Yo me imagino el bar de superhéroes que entra, yo qué sé. ¿Qué, es que quién no ha palmado? Madre mía. Vamos, no sé. Vamos a ver, Daredevil palmó, ¿no? Fijo, sí, no sé, estuvo poseído por un demonio por lo menos y murió. ¿Luke Cage murió? No, creo que no, ¿eh? Pongamos, entra Luke Cage en el bar de superhéroes y la gente pasa de él. No, pues bueno, de segunda. No, a ver, no le dejan entrar en el bar porque es negro, no lo mismo. No, yo creo que casi todos han muerto. Pues claro, es que el que no ha palmado en Marvel no es nadie, coño. En la tarjeta sanitaria te lo ponen en Nueva York, ¿eh? Sí, hasta Tía May ha muerto un par de veces. Hombre, bueno, Tía May ya tiene ya el culo pelado de morir. Dice otra vez. Pero Tía May es el doctor muerte del buen rollo, ¿no? Sí. Es un invento cero, es una cosa increíble. Sí, como decía José, que después de una explosión nuclear, las cucarachas salen corriendo porque la Tía May ha sobrevivido y va por ellas. Y bueno, ¿qué otra noticia tenemos por ahí? Ay, madre mía. Así, a tenor de del nuevo universo Marvel que nacerá después de la Secret Wars, porque en principio sí será un nuevo universo, ya no será el universo 616. Axel Alonso, el director de editoriales de Marvel, anunció que los mutantes tendrían su propio mundo. Pero eso no es... Claro, la gente se puso todo loca ya diciendo, hostias, que no lo van a quitar del universo Marvel, lo van a tener su propio universo y tal. Y se han tirado una semana la gente elucubrando teoría y poniéndose loca perdida. Hasta que, creo que ha sido hoy o ayer, ha anunciado que no. Que no es que vayan a estar en su propio universo, sino que su serie estará todas conectadas y toda esa mierda. Pero una pregunta que os hago, ¿vosotros qué creéis que es lo mejor para la franquicia de los mutantes? ¿Que los larguen de una puta vez a un universo con sus tramas y sus paranoias y sus centinelas, o seguís con el rollo con el que tenemos hasta ahora? Yo creo que deberían de ser un poquito más independientes, porque no, claro, lo que dijiste tú una vez, que no tiene mucho sentido que la gente ve a un tío con mallas por la calle, ¡ay, que viene un héroe! Ven un mutante con mallas por la calle, ¡ay, un mutante, qué miedo! Entonces, en ese aspecto, yo creo que las series mutantes, en cierto modo, deberían de tener un puntito de independencia. Para mí. ¿Y tú, Perre? Yo creo que tendría que volver a la clandestinidad, a volver a ser perseguidos, que al fin y al cabo, durante muchos años, parte del subtexto que tenían los mutantes es que eran pocos y estaban perseguidos. Era una alegoría de lo que es ser un adolescente inadaptado, en el fondo. Y el hecho de que los metieran en los Vengadores y todo el follón de aquello de Vengadores contra X-Men, que por cierto no he leído, sé perfectamente de lo que va y tal, a mí ya me pareció un error. Me pareció un error muy bestia. O sea, vamos a hacer Vengadores con mutantes. No me jodas, has tenido Vengadores con mutantes toda la vida. Pero la trama de estar perseguidos por el gobierno, estar en la clandestinidad, esto de tener una escuela con 500.000 estudiantes, que a veces está vigilada por SHIELD y a veces no, y todo el rollo, es muy complicado. La trama de los mutantes, si algún sentido ha tenido históricamente, es que esta gente es diferente. Y en el universo Marvel, donde hay héroes que están mal vistos, ellos son la escoria de la Tierra. Entonces, yo abogaría menos por hacer super equipos de mutantes y meter a Lobezno en todas las partes y todas estas cosas, y volvería un poco, haría un poco de limpieza. Volvería, como hizo Bendis al inicio de su etapa, que trajo a la Patrulla X joven al mundo este nuevo, donde vio creo que se había montado, etcétera, etcétera, pero vio que hasta cierto punto vieron, digo, hostia, ya no estamos tan clandestinos, ¿no? ¿Por qué no se esconde el profesor? ¿Por qué no podemos salir a bailar y a echar polvos por ahí? Etcétera, etcétera. No sé cómo lo veis. Es que yo soy muy viejuno, me acuerdo de según qué cosas. Vale. Bueno, yo creo que al final deberían ir por su lado, no sé. ¿Y tú, Sebas, qué opinas? Pues, vamos a ver. Por una parte, la relación entre los mutantes y los otros héroes es que siempre ha sido muy... creo que siempre ha sido muy escasa, siempre han estado muy muy separados, quitándolo esta última temporada en el que han hecho este grupo, los Uncanny Avengers, que están los Vengadores y los mutantes ahí, para, no, sí, vamos a pelear juntitos para que seamos todos amigos y la gente no os odie tanto. Quitando ahí, es que siempre han estado muy, muy cada uno a su bola, muy cada uno a su bola. Y no sé qué decir. Por un lado, sí creo que estaría bien que tuvieran su propio universo, porque claro, es lo que siempre he dicho, digo, si es que no tiene sentido que algunos superhéroes los quieran, a otros los odien porque sí, a los mutantes los odiamos a todos porque sí, no lo sé. Digo, coño, ¿qué te han hecho a ti? Vale, digamos, a ver, sí, es que Magneto es muy malo y ha matado gente. Digo, copón, y también Al Qaeda, y no odiamos a todos los humanos. Yo qué sé. Pero en fin. Bueno, habla por ti, ¿eh? Bueno. Pero luego está el hecho de que los mutantes que pertenecen al universo Marvel, no sé, yo no podría. No se podrían sacar, porque perderían también bastante pasado, bastante bagaje. Y yo creo que lo que tienen que hacer es mezclarlos más. O sea, quiero decir que vale que sí, que tengas tu serie de mutantes, con tus tramas mutantes. Pero coño, es que a veces parece que es que se asquean entre ellos. Que parece que cuesta coger a X mutante y a un superhéroe y que tengan una aventura así chorra. En plan como la serie. O sea, es que tuvieron que hacer una serie que se llamaba A más X, en la que juntaban a un héroe normal y a un mutante y tenían una aventura. Digo, copón, ¿y esto no se me ha ocurrido en 50 años que tenéis a los personajes? Una aventura sexual. Bueno, se aparece por ahí Gambito fijo. Que muy pichado. Sí. Y bueno, ¿qué más tenemos por ahí? A ver. Pues, a ver, ahora vamos a hablar un poco de DC, y es que, como he dicho, DC ha hecho una censura bastante estúpida, y es que ha censurado una portada de Batgirl, una portada que, en mi opinión, es espectacular, es bastante terrorífica, en la cual aparece un Joker dibujándole con, no sé si sangre, con sangre parece, una sonrisa a una Batgirl aterrorizada. La portada, lo dicho, me parece terrorífica, me parece espectacular. Y ha recibido muchísimas quejas, no sé de parte de quién, de grupos de mujeres feminazis locas, en el que dicen que la portada no está bien porque incentiva el maltrato. El sí, maltrato de la mujer, mujeres, sí, o sea, que es gilipollas. Historia, claro, que es una historia que dice que vulnera, que si ataca a la mujer. A ver, hay un rumor por ahí que dicen que ellos mismos se lo han autocensurado. O sea, que ellos mismos han hecho eso como para salir reforzados. Yo, la verdad es que me parece, lo mires por donde lo mires, me parece una chorrada. Y más que nada porque DC debe mucho a este cómic, a la broma asesina. Así que yo no entiendo aquí qué sentido tiene. Y una pregunta, ¿la sangre de qué sería? ¿De la menstruación? Bien, uy, ¿cómo estamos hoy? Bueno, lo que hay que decir es que yo he leído algún cómic de Batgirl en el inicio de Nuevos 52. ¿Sí? No sé cómo estará corriendo la serie ahora mismo, pero en su inicio era Gail Simone la que... Sí, me suena que sí, sí. Pues la gracia del asunto es que la chica, por ciencia difusa, volvía a caminar. El Joker la había dejado paralizada con el balazo, o sea, la broma asesina había pasado. Y en los primeros números, la chica volvía a correr aventuras, pero en el fondo tenía que pelear con el miedo, ¿no? El miedo de volver a quedar impedida, el miedo de enfrentarse a una situación como la que había pasado. O sea, la portada, que está muy bien, francamente está muy bien, eres consecuente con lo poquito que yo he leído acerca del personaje. Entonces... tiene sentido que el grupo creativo y que Albuquerque, el dibujante, pues lo haya metido si no han cambiado mucho las cosas. Claro, visto desde fuera, por ejemplo, si cambias la portada y pones a Joker con la pistola igual y con Batgirl atada a una silla, tienes a una chica vestida de cuero en un ejercicio sadomaso. O sea, es... ¿Cómo lo diría? Vendiéndose como se venden los cómics en tiendas especializadas y a público que va... con conocimiento, porque uno no sigue Batgirl habitualmente. Puede comprar un número de Superman suelto, pero Batgirl es más difícil. Yo no le veo, no le veo tanto sentido. Hay que pensar que esto de vender cómics en los kioscos ha pasado la historia. No me parece ni tan fuerte el contenido, ni tan fuerte el entorno. Lo que pasa es que estamos en una sociedad donde es muy fácil montar un grupo de presión. Sí. Y las redes sociales, el Twitter es como una ola. El Twitter invita a la gente a opinar de lo que no conoce. Y entonces, claro, si se empieza a correr, digamos, empieza a correr el reguero de pólvora por ahí, hay gente que se apunta también. Esto lo vamos a ver no tan solo en el mundo del cómic, ya lo hemos visto en 50.000 cosas más. Y mientras, pues Miley Cyrus está tomando fotos desnuda en la ducha y las manda por internet y no pasa nada. Es este mundo. Ya te entiendo, sí. No sé, yo creo que es que es, al final es una salida de Tiesto, y que para mí, yo creo que en absoluto, cuando vi la portada he pensado, no, es que esto hace referencia a una historia que puede llegar a implicar maltrato a la mujer. Es que ya el solo argumento ya es muy retorcido. Es que yo no he llegado a esa conclusión cuando he visto la portada. Entonces, o sea, ¿por qué no directamente les da por decir, no, ahora es que este cómic hay que coger y hay que retirarlo del mercado? Claro, es que conociendo los cómics y leyendo un poquito, esto se lo puede hacer el Joker a prácticamente todos los personajes de DC. Claro. Los puede coger prisioneros, les puede pintar con sangre, les puede amenazar con una pistola. Es el Joker, coño. Claro, es que, por ejemplo, no sé si te acuerdas que Hank Pym le cascó, le pegó a la avispa. ¿Por qué no ahora ahí la gente dice, no, no saquemos este personaje en una película de Marvel porque puede implicar no sé qué, no sé cuánto? Sí, pero lo sacan como Michael Douglas. O sea, ya es un castigo suficiente. Bueno, también es verdad. Hola, hola, hola, hola. En fin. Y bueno, siguiente noticia, por favor. Vale, ahora volvemos a Marvel y el cine. Y es que en Twitter, Ryan Reynolds, el que va a interpretar a Masacre en la gran pantalla, si es que llega a hacerse esta película, que yo sigo dudándolo, dice que está luchando para que tenga calificación R, para que tenga más violencia, puedan decir palabrotas y todas esas cosas. Pero dicen, hay rumores de que la Fox, como es así de malvada y de cachoperra, que no, que lo que quiere es hacer una película cándida para menores de 13 años, con florecillas y corderitos, y que pueda verla toda familia. Mira, voy a leeros lo que implica tener la calificación R, que es de restringido. Es menores de 17 años, requiere de acompañamiento de padres o tutor adulto. Puede contener lenguaje fuerte, intensa énfasis sexual, desnudez explícita y fuerte, fuerte contenido de violencia, uso muy frecuente de armas, fuerte cantidad de sangre, gore, inquietante intenso, imágenes muy intensas, fuerte contenido de drogas y alcohol. La mayoría de las películas de esta clasificación son normalmente de los géneros horror y acción. Que por ejemplo, esta categoría son, para que os hagáis una idea, Depredador, Aníbal, El Padrino, Kick-Ass, Hostel, Alien, Pulp Fiction, Destino Final, Scream, The Lost Boys, La Lista de Schindler, Underworld. ¿Y esto? Kick-Ass, es calificación R. Bueno, Kick-Ass se la llevó, vamos, a los 5 minutos de película, placa. Bueno, pero Kick-Ass hay una menor, muy menor, matando a gente con disparos en la cabeza. Hasta claro. Ahí llego, pero coño, es que a ver, las imágenes de prueba, o sea, aquel vídeo cortito de Deadpool que circuló por internet, vosotros lo habéis visto, ¿no? Sí. Que asalta al coche. A ver, mata a un montón de gente en un coche y decapita a un motorista. Entonces la gente reaccionó bien a eso. Y además utilizó el truco de Kingsman, que es mostrar bastante violencia pero sin sangre, la cual cosa le quita ya el impacto, ¿no? Le quita el realismo de por sí. Si la productora, es lo de siempre, si la productora de la película no sabe el material que está tratando, y habiendo tenido la respuesta que ha tenido ese metraje de prueba, la gente quiere ver exactamente eso. Y es una lástima, porque parece que le habían pillado el aire a lo que querían hacer. Vete a saber si luego ves la película y no hay para tanto, no es tan puritana. Pero los productores a veces se pierden en la idea de hacer una película que pueda llegar a todo el mundo y todo el mundo no va a querer ver Masacre. Claro. Es que eso se pasa que como va dirigida a todo el mundo tiene que poder verla. Pero una cosa es poder y otra es que tú seas el público adecuado. O sea, que la película a ti te llegue, para entendernos. No sé cómo explicarlo. No es el mismo segmento de público el que querría ver el Masacre dando machetazos, sí, que el que tú puedes unir a ver Superman. Poniendo esos dos ejemplos. O la Guerra de las Galaxias. Es decir, la Guerra de las Galaxias sí que de por sí es una película para toda la familia. Porque los que vamos a llevar al crío la vimos cuando nosotros teníamos su edad. Pero Masacre ya se parcela por sí solo. Digamos que ya implica un conocimiento del personaje de lo que vas a ver. Y entonces, las productoras... Esto Marvel lo tiene solucionado. Lo tiene mucho más solucionado. Sabe lo que hace y qué es lo que tiene que entregar. Pero claro, en los grandes estudios no están acostumbrados a que la ola que hay ahora, que es la de los superhéroes y las adaptaciones de cómic en general... del punto de partida de cada personaje o de cada historia se hace la criba del público objetivo, y esto no lo saben manejar y por eso a veces pegan los pinchazos que pegan y sobre todo no generan el hype necesario, que es lo que le ocurre a Cuatro Fantásticos. Claro, nadie tiene hype por ver eso porque parece que ya han pasado los productores por ahí. Sí, es que con Cuatro Fantásticos ya lo dije su día, el problema es que ya se han echado tanto a la gente en contra que perfectamente una persona que no conoce los superhéroes o que ha oído hablar de ellos puede ir a verla, le puede gustar, pero ya el fan ya no ya va con ideas prefijadas. Y no le va a gustar y no va, y yo te digo de que aun siendo que no lo sé, una película pasable, la gente bueno, no les va a gustar. Hombre, recordad a Blade, las películas de Wesley Snipes. Sí. La primera y la segunda eran películas de bastante arreón y funcionaron estupendamente bien. Sí, sí, sí. La tercera se convirtió en otra cosa, con el pobre Ryan Reynolds. Y al cambiarla, al deshinchar el músculo, pasó lo que pasó. Claro, la tercera, bueno, hay una historia muy larga detrás, denuncio de por medio. ¿Qué dices? Pero sí, porque cambiaron algunas cosas sin avisar, quitaron metraje del personaje este de Whistler. Y hubo tema y sí, ahí salió todo el mundo odiándose, vamos. Y bueno, ¿qué otra noticia por ahí tenemos por ahí, Sebas? Pues, a ver, no sé si conocéis a Stephen Amell. ¡Hombre! ¡Sí! ese chavalín que, bueno, que todos conocemos ahora por Arrow, Green Arrow. ¿Sí? Y que, por cierto, me he puesto al día con la tercera temporada. Y me cago en la puta, cómo mola la serie. Ya te digo. Anda que no, ese es mi Sebas. Anda que mola un huevo. En fin, pues se ve que el tío se aburre de estar haciendo el mismo personaje y va a participar en la siguiente entrega de las Tortugas Ninja. Que por cierto, no he visto la primera película, ¿cómo está? ¡Puf! ¡Ay, madre mía! La comenté en su día cuando vino Impossible Julín. A ver, yo creo que la película, vamos a ver, lo hubiéramos visto en 2007 y nos hubiera flipado a todos, que es cuando salió la otra, la primera de Transformers. Pero es una película que sobre todo es desaprovechada. Es una película que para mí, o sea, yo la vi y dije, bueno, y ya está, o sea, no sé. Tiene alguna cosa chula, por ejemplo las coreografías de pelea y tal, pero en general no acaba triunfando, o sea, no gusta. Es que no tiene... historia, no tienen, o sea, las tortugas están muy bien hechas. Bueno, dan miedo, a mí me dan miedo esas tortugas, Sí, pero te crees que estamos, porque se parecen a negro y ya te dan miedo. No, qué cojones, porque tío, son monstruosas. Sí, son muy grandes, son más grandes que las que hicieron de plastiquete. Sí, es que Rafael, hay momentos, pero digo en serio, que parece el Juggernaut, en serio. ¿Es un bicharraco? Pero es una película muy desmedida en todo, o sea, está muy desmedida en el poco y lo que tiene. Está muy desmedida en que el malo es malo de risotada, de jajaja, y es muy desmedida en las escenas de acción porque ya no te las crees. Y yo he visto la última de Too Fast, Too Furious y te puedo decir que está muy por encima de eso. Sí, sí. O sea, es que, no sé, luego encima eso, que el malo que no sabes por qué les odia, luego, vamos, ya conté en su día, las tortugas ninja aprenden artes marciales porque Splinter se encuentra un libro tirado a la basura. de artes marciales. Tal sí, cual. Sí, sí. Tal cual. O sea, se llega a encontrar un yo que sé, una revista del corazón y hablarían todas como Belén Esteban. ¿Me entiendes? ¿Pero tú te imaginas que encuentra una revista porno? Las tortugas ni de salida, se van por ahí violando a sus enemigos. Esa es la versión porno. Sí, sí, no, que existe versión porno de las tortugas ninja. Sí, bueno, sí, una película argentina, las tortugas pinga. ¿Y cómo se llaman? Ron. ¿Cómo se llama el otro? Nacho, Rocco. Nacho, Rocco. Exacto. Y John Holmes. Eso, John Holmes. Michael Fassbender, sí. En fin. Madre mía. En fin, bueno, a ver, la noticia es que sí. Sí. No, si te va a leerla, dila. No, bueno, lo digo y cuento yo. Vale, pues que Stephen Amell va a ser Casey Jones en la segunda parte de La Tortuga Ninja. Cosa que yo celebro. Bueno, ya sabéis que Casey Jones es esta especie de héroe urbano que va con esta máscara de hockey. Y muchas de las versiones es el que se acaba ligando al final aquí a April O'Neil. Y bueno, yo que lo celebro, que esté este buen actor ahí metido. Sí, básicamente tiene que aparecer porque si no, entonces tendrían zoofilia en la segunda parte con April tirándose alguna tortuga. Que hay una tortuga que ya le mete fichas a April, a Michelangelo. Vaya. Madre mía. Vamos a ver, bueno, es que tú piensas en las pobres tortugas, o sea, son especímenes únicos y entonces son cuatro y son tíos. Y hermanos. O sea, no, su vida es muy horrible. Sí, tiene que ser espantoso. No, en vez de ir a la discoteca van a ligar al zoo con Galápagos y cosas así. Dando besitos en el cristal ahí. ¿Pero qué os jugáis? Claro, Casey Jones tiene la máscara de hockey, ¿no? Sí. ¿Qué os jugáis que habrá la escena en que aparecerá Stephen Amell pegando palos con la máscara puesta, se la quitará, mirará a Megan Fox y a esta se le caerá en la lencería? Sí, sí, vamos. No, seguro. Si está esta máquina sexual suelta en esa película, es para zumbarse a esta, a April O'Neil. Va a decir, ¡ey, sí, nena! Y luego se pone la capucha, ¡has fallado esta ciudad! ¡Qué grande! No, pero Stephen Amell necesita urgentemente tener 10 años más, coger más cara de tío con vida encima, porque parece mentira, pero de aquí sacamos a un tipo duro. Sí, sí, y luego lo que me hace gracia es que él, a ver, es como actor, es un poquito carapalo, la verdad, a veces muy así limitadito, y luego por lo que pone en Facebook, lo pone aquí en redes sociales, es que me da la sensación de que este tío tiene que ser un cachondo mental, yo, macho, aprovecha esa vena cómica que seguro que tienes. Es como, ay, venga, tío, que puedes ser más gracioso de lo que eres. Sí, ya, pero es que no pega, con Arrow no pega. Con Arrow no pega porque tiene que sufrir por los demás. Claro. Ahí todo el mundo hace su pollada, hace lo que le da la gana y él tiene que arreglarlo. Entonces pone esa cara de, joder, es que le he fallado a mi hermana y le he fallado a mi novia y le he fallado a la hermana de mi novia y le he fallado a todo el mundo y todo el mundo le dice, no, venga, tal, sigue adelante, vamos a luchar, vamos a salvar a la ciudad y todo el rollo. O sea, le toca ser como un poco vinagres. Pero yo creo que de aquí, insisto, sacamos un tío duro. Y vete a saber si haciendo comedia, lo que pasa es que ahora esto ya no se estila. Tener un galán de comedia ya no se lleva. Pero bueno, mi fe en él, año tras año sigue creciendo. Sí, sí, sí, totalmente. Y si no, que pongan al otro actor, el que hace de Flash. Que ese sí que tiene vena cómica y es un cachondo mental. Sí, sí, bastante. Sí, sí, que hubiera sido un grandísimo Spider-Man. Hostia, a que sí, ¿eh? Totalmente, además. ¿Sabéis quién es Spider-Man? Desde que vi Kingsman estoy trastocado con el chico con Taron Egerton. ¿El prota? ¿De Kingsman? Sí, el prota de Kingsman. Es un bacala, tío. No, te lo ponen como un bacala. Pero tiene un momento al final de la película cuando hace la entrada por detrás a la princesa sueca. Ah, sí, hostia. Ahí vamos. Cuando las copas y el... Sí. Y tal. Tiene un momento así que tiene que cambiar de registro. Yo creo que hay buen actor allí, ¿eh? Sí, sí, no sé. Yo solo te digo de que en esa película sigo sin saber por qué Samuel L. Jackson tiene acento andaluz. No lo sé por qué. Porque es gracioso. Tío, pero macho, que te saca de la película. No saca, no sé cuánto. Venga, que estamos de fiesta, cojones. Sí, sí, que habla así. Es una fiesta. Esto es una fiesta, hostia. Sí, ahora tú eres, chica. Sí. Yo la disfruté mucho Kingsman. Yo creo que todo el mundo está muy bien. Y Samuel L. Jackson puede hacer lo que le da la gana, porque Samuel L. Jackson. Ya, y así yo te diré que la película, aun gustándome, yo creo que no es para tanto, ¿eh? Yo la veo, o sea, cuando entretenida. Cuando la vea te lo diré. Vale, o sea, yo me reí, pero hasta ahí, o sea, no tiene más. Pero bueno, eso es otro tema. Dice mi hijo que te va a partir la cara cuando te vea. Hostias. Párate cuando vaya a Barcelona. Ahora estoy tragando saliva. En fin. Bueno, ¿qué otra noticia tenemos por ahí, Sebas? Pues a ver, os voy a comentar. Vamos a hablar de otra película. ¿Os gustó la última adaptación del juez Dredd? Sí. Sí, mucho. Pues muy bien, porque os vaya a quedar con esa nada más. Porque el guionista, Alex Garland, ya descarta que vaya a haber una secuela. ¡No! Va a ser que no. No ha recaudado las perras que eran necesarias. O sea, básicamente porque costó 50 millones y creo que se ha recaudado menos. O sea, han perdido dinero con la película. Sí, sí, palmaron dinero. O sea, es que no hace falta ni que esperara, o sea, no, copón, no. Hostia, pero 50 millones es mucha pasta para lo que es la película, porque yo la he visto hace poco y estaba bien, pero yo pensaba que era una cosa todavía más barata, más serie B, que es en parte la gracia que tiene, que no es una película. Pero tú cuentas la distribución, la publicidad, todo eso, llevar a los actores... Y luego, claro, es que son a ver, dos actores medianamente conocidos, el actor principal y la que hace de mala, la chica esta que ahora no me sale el nombre, bueno, de Juego de Tronos. Sí. Claro, y luego encima que se grabaron esta película en un sitio realmente chungo, que es Johannesburgo, en Sudáfrica. Uh-huh. Y aún así, o sea, el problema de esta película, yo creo que no sé, es que la persona que la quiera ver, es que se la va a acabar bajando directamente. O sea, el target de esta película es una persona que no va a ir al cine a verla, se lo va a acabar descargando de internet o igual se la pilla cuando esté en DVD. Y ya encima... ahora todo es un pirata. No, yo lo digo de que la culpa es de la piratería. Pero luego hay un problema también, que esta película, desde que salió en Estados Unidos, en DVD RIP, hasta que salió aquí, es que pasó casi un año y pico. Ah, sí, eso mata una peli, totalmente. Claro, eso mata una película, que es lo que le ha pasado a esa, a Piraña 3D, que le pasó lo mismo... Y hay muchas películas que... Cabin in the Woods fue lo mismo. Cabin in the Woods, eso fue de vergüenza ajena, tío. Es que eso Cabin no... in the Woods, y yo la vi en Blu-ray. Y entonces a los meses salió aquí, digo, sí, espera que voy. Sí, claro. ¿Sabes dónde la vi yo? ¿Dónde? Yo la vi en YouTube, en una copia perfecta. ¡Yes! ¡Flipa! Eso de ver cine en YouTube, la vi en copia perfecta en YouTube. Ya. Pues ahí está el tema, que el público al que va a dirigir esta película es una persona que se lo va a acabar bajando. Entonces, claro, ahí... No, o sea, no, al final es una pena, porque yo creo que es el juez de Dredd, para mí es un personaje que, joder, merece un poquito más de reconocimiento, o sea, merece tener una buena película realmente, una buena acogida, pero es una pena, para mí es una pena. La película, para aquel que no la haya visto, si es que queda alguien, la película está francamente bien, es una película que la esencia del personaje de Dredd la pilla, le ponen de pareja a la juez Anderson, que es Olivia Trilby o algo así. ¿Sí? Que es una actriz que a mí me pareció sensacional. Una chica. Sí, genial, genial. Se come la pantalla a veces, ¿eh? Y bueno, la cosa va de que entran en uno de esos edificios enormes en Mega City One, que es una ciudad por sí misma. Sí, hay gente que dice que se parece a Alcalá de Henares, pero bueno. Y bueno, se enfrentan a tiros con la banda que comanda Lena Headey, creo que es. Sí, Lena Headey, sí. O sea, todo está muy recogidito y muy controlado, pero lo importante es que la película, para variar, tiene la violencia del original. Entonces, ver películas violentas cuando la violencia, digamos, es absurda o epatante o impactante y tal, tiene un sentido. O sea, no es un... Mi relación con la violencia y el cine viene de una época en que la gente no se escandalizaba tanto. Claro. Y también es que ahora nos la cogemos mucho con papel de fumar, pero joder, yo de pequeño veía Grupo Salvaje y todavía no me cargaba a nadie. Ya, pero y lo... son las 7. Claro, y luego encima, es que lo bueno de esta película, dicen que el protagonista, o sea, es un tío, que él tiene unos principios, fascistas, pero principios, entra en el edificio y sus principios no cambian, sino que se reafirman. O sea, él está convencido que disparar a un criminal a la cabeza es lo correcto, y cuando sale de la película, cuando acaba la película, él lo sigue pensando. Es así. O sea, la experiencia no ha servido para cambiarla, ha servido para fortalecerle. Tal cual. Es que juegue de así, o sea, claro, es que tiene que ser así. Es que no puedes hacer como la chorrada de la película del Stallone, que encima es una película americana al final. Ay, qué buen héroe, ay, el que nos lucha, que nos defiende. O sea, los que hicieron esa película es que no entendieron el cómic. A ver, que se están riendo de vosotros, subnormales. Es que no tiene más. Es que para empezar le quitan el casco a Juez Dredd. Claro, yo, lo primero, yo no sé cómo se puede creer. Claro, claro. Joder, si yo ya sé que es Stallone. Sí, sí, sí, sí. Si yo lo que quiero ver es esa boca torcida, que era lo que tenía el del cómic. ¿A qué le quitas el casco? ¿Para qué? O sea, todo era muy chorra. Le metieron un secundario cómico. Ah, sí, o sea, el tío este, el de Gigolo, el tío este, ¿cómo se llama? Sí, el canadiense este. Sí. Sí. Exacto, sí. Sí. El pavo este. Y luego, el que estaba muy bien porque estaba muy pasado, lo vivió muchísimo, lo disfrutó, Armand Assante, que es un actor que a mí me gusta. Y estaba ahí, estaba pasadísimo, estaba muy loco, estaba muy Joker. O sea, tenía cosas y dinero como para hacer otra cosa que la que hicieron. Pero, como siempre, no entendían el material que estaban tratando. Alguien llegó por ahí, tiró el TV y dijo, es Stallone. Pues bueno, fiesta. Sí, es lo que suele pasar con muchas adaptaciones de... o de videojuegos o de cómics, que como los menosprecian de esa manera, que da igual, cogemos los dos o tres puntos que tal y hacemos lo que nos sale de los huevos. Pues vale. Lo que pasó lo comentaremos luego, con la Liga de los Hombres Ordinarios, lo que pasó con Dylan Dog, también, que salió el propio creador del cómic diciendo, no vayáis a ver esta basura, tal cual. Tiziano Slavi, que es un tío que mucha gente le llama el Alan Moore italiano, salió de su retiro para decir, oye, por favor, huid de esa basura, no os acerquéis. Ya, pero Alan Moore saliendo del retiro debe ser como Gandalf saliendo de la comarca. Te imaginas el retiro, dice, venga, vamos a comernos un bocata calamares. Hostia, Alan, vienes cuando quieres, dice, un guionista no llega tarde ni temprano, llega cuando tiene que llegar. Sí, sí, sí. Sí. Totalmente. Sí. Y bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, continuamos y esta vez sí, seguimos hablando de películas, aunque son películas que aún no existen. Pero bueno, aquí tenemos la gran novedad de que no estamos hablando ni de DC ni de Marvel, sino de Valiant, esa editorial así un poquito más independiente con sus series bastante chulas, como una que comentamos hace... ¿cómo se llamaba? Quantum y Woody. Quantum y Woody, Archer y sí, Armstrong, tienen X-O-Manowar, Heartbringer, Ninjak, tienen un montón. Sí, tiene un puño que están bastante bien. Lo que pasa es que, claro, no se le da tanto bombo ni tanta promoción como a los personajes Marvel y DC, pero bueno, uh-huh, están bastante bien. Y la editorial ha firmado un acuerdo con DMG Entertainment, una productora china, para llevar a la gran pantalla a varios de sus personajes. Todavía no hay nada oficial, o sea, no han anunciado, vamos a hacer de este personaje o del otro tal, pero vamos. Sí. Que han firmado que quieren peli de sus personajes. Y vamos, si es una productora china, Raúl, ¿tú qué te crees que va a salir de ahí? A ver, yo lo que, mi opinión es que estas películas pueden respetar el espíritu de Valiant, pueden estar bien, si no es, si en la propia concepción de la película, el propio sentido de la película, no es lo mismo que una persona americana. Es decir, no es lo mítico de, ay, el bueno que tiene dudas, pero que al final la experiencia le permite para hacerse mejor. No, o sea, tiene que ser una película que se atreva en ciertos temas o que no sea tan convencional como nos hace ver las películas Hollywood, porque eso es lo que realmente el sentido general de Valiant. Es decir, hacer cómics de otra manera. ¿Entendéis? Sí, de hecho, lo poco que yo he leído de Valiant, que es Bloodshot, ¿sí?, Shadowman... ¿Y cuál era el otro? Eternal Warrior. He leído algunos números. Sí. No es... es un poco más adulto. Estando en las coordenadas del género, por ejemplo, Bloodshot era muy sanguinario. Sí, es muy burda. Esa me han dicho que es una exageración. Eternal Warrior es una cosa así como bastante... también sanguinaria. Es un guerrero... digamos, sí, es el... una especie de avatar de la guerra y tal. Sí, es el... una cosita... es un spin-off. Es el hermano de Armstrong. De Archer y Armstrong. Que él también es inmortal. Y lo de Shadowman es... Shadowman, sí. Sí. Es Budo a lo bestia. O sea, no es el Doctor Extraño ni nada parecido. Sí, sí, sí. Ahí hay material para rascar. Y si la productora es china... yo creo que les van a dejar hacer, al menos el primer intento se lo van a dejar a su rollo. No creo que los chinos cometan errores como una productora americana. Ya. Los chinos querrán algo que venda entradas y les da por saco la violencia, el sexo, lo que sea. Quiero imaginar, vaya. ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, los chinos, no sé si lo sabes, les encantan las películas de Michael Bay. Pues sí. Ellos debieron de poner pasta para la última. Por eso dicen que es tan alocada, porque es ya el Michael Bay totalmente desatado. Sí, pero mira, ganaron pasta porque le dejaron al bicho hacer lo que le dio la gana. Sí, sí, la película no se ha recaudado 1.100 millones. No, no, es una puñetera. Lo de Transformers es una barbaridad todo. O sea, hasta las... la primera, segunda y tercera funcionaron con unos taquillajes brutales, pero la cuarta es que se ha salido de la escala. O sea, está en taquillaje de película, yo que sé, Iron Man. Y es la puta peor de todas. Totalmente, es malísima. Yo creo que es la peor, pero con diferencia. Oh, pues yo creo que es, o sea, a mí me gusta el cine trash. Lo que pasa es que me obligaría a volver a verla, a analizarla. Pero eso de que el padre conozca al yerno y se suba tranquilamente al coche perseguido por un Transformer que la ametralla y lo único que le preocupa es si han follado o no han follado. Es un tema para estudiárselo. O sea, la ley de Romeo y Julieta en Texas y el control de armas y el hecho de que el tío dice, es que soy de Texas, cuidado conmigo. Tiene muchos cojones, pero bueno. Es que es una película, animo a los oyentes que escuchen el que grabamos en septiembre, es una película totalmente delirante, de verdad. Es totalmente, pero desmadrada en todos los conceptos. En fin. Y bueno, ¿qué más hay por ahí? Una última noticia. Bueno, un par de últimas noticias, una rapidica, y es que Televisión Española ha renovado el Ministerio del Tiempo para una segunda temporada. ¡Toma! Sí, señor. Lo malo es que probablemente Televisión Española vaya a meter mano a los guiones. Entonces, serie se la carguen del todo y ya lo... No me lo digas. Franco es bueno. Sí. El malo es Pablo Iglesias. Sí, seguro. Los rojos son malvados y han sido los que han destruido el país. En fin, yo espero que era Javier Olivar el sí. guionista. Sí. Y espero que no se deje influenciar, que diga, mira, aquí mis cojones, si queréis que la serie siga adelante, hay que hacer lo que estamos haciendo. Si hacemos lo que vais a hacer vosotros, lo que voy a hacer es perder al fandom y habéis renovado por el fandom. O sea, si os cargáis al fandom, la serie va a durar, o sea, en el segundo capítulo de la segunda temporada ya tenéis que cancelarla. Y esta serie ya se hace, bueno, esta serie española se hace todo así, que hace la temporada entera y para adelante. O sea, que espero que no la cague, que sigan el mismo rollo, que simplemente que vayan a mejorando, no que entonces vayamos para atrás, vayamos a rollo familiar, a rollo para todos los públicos. Digo, no, hijo, no, si quieres para todos los públicos te hacen unos serranos dos, a mí no me toques esta serie. Van a meter a pues un abuelo, una criada andaluza, un niño. No, estarán todos desayunando. Sí, con un desayuno hiper exagerado que nadie se acaba comiendo. Y con todas las etiquetas, si os fijáis, por la lógica de la tele, o sea, tienen que enseñar las etiquetas de los productos, ¿no? Pero en la vida real, vosotros poned la mesa para que lo vea una tercera persona desde fuera. Con todas las etiquetas de todas las botellas, por ejemplo, giradas. Es lo más antinatural del mundo. Por product placement. Por el product placement. O sea, la gente no ve lo que está consumiendo. Pero bueno, lo que yo tengo entendido, y esto lo escuché en un podcast que se llama Funcionarios del Tiempo. Uh-huh. Son coleguitas míos, ya los he colado. Sí, ahí está Jaimichu. Jaimichu, sí. Dios le bendiga. Pues por lo que escuché ahí, el tema es que Olivares y su hermano decidieron montar, digamos, el producto mucho aparte de Televisión Española. O sea, traer un paquete bastante cerradito y, por decirlo de alguna forma, simplemente entregarle el capítulo para que se emitiera. No es lo habitual por aquí. Y entonces yo creo que lo que Televisión Española tiene es miedo a que, no pudiendo controlar muy directamente el producto, se encuentra en un momento determinado que Olivares coge y se lo lleve a otra cadena o que pida un aumento de presupuesto o algo así por el estilo. Creo que va más bien por ahí. Hay que recordar que Televisión Española es un ente público con mucho mando intermedio enchufado a dedo, obsesos del control y bueno. No voy a acusar a ningún político en Televisión Española de ser corrupto y querérselo llevar. Dios me libre. Te faltan dedos. Yo creía que era más bien un poco por la censura, porque la serie es muy de meter puya y caña a la situación actual de, del país, pero vamos, a cada capítulo, cada dos por tres, sueltan alguna puya o alguna cosa, que si corrupción, que si... O sea, nada más que hay que ver el último capítulo en el que salía el Lazarillo de Tormes y el personaje que era del más del pasado decía, por culpa de que hicieron la novela de este chaval, este país ha ido así. Y el protagonista del presente dice, sí, claro, como si le hubiera hecho falta alguna excusa para tener estos ladrones que tenemos. A mí lo que me gusta, sobre todo, es Nacho Fresneda, el Alonso este. Sí. Porque yo lo veía en TV3 en una serie que era muy loca que se llamaba Grand Nord, que era un pueblo de que vivían en el Pirineo aislados y estaban todos como un cencerro. Eso me suena de algo. Sí, eran todos contrabandistas con la frontera de Francia. Y entonces llegaba una chica que es mozo de escuadra, una chica muy guapa y tal, y él la tenía que conquistar. Y el Nacho Fresneda ahí parece un tío más bajito, más delgado y más amargado. Y me costó a mí 3 capítulos reconocerlo, tío. Joder, macho. Como para flipar. Sí. Madre mía. Bueno, y la última noticia es que, como antes hemos comentado una noticia de película de las adaptaciones que van a ver de Valiant, pues ahora vais a flipar porque van a hacer unos defensores rusos. ¡Tan, tan, tan! ¿Qué pasa? O sea, unos... ha salido un tráiler, no sé si la película saldrá para este año o qué. En el no, 2016. Ah, vaya hombre. Bueno, pues para el año que viene tendremos a los defensores rusos, que son 4 personajes, 3 hombres y una chavala, que por diversos motivos han conseguido sus poderes. Creo que son experimentos del ejército, para variar. Y lo dicho, esto hay que verlo. Nada más que por el hecho de que uno de los héroes, a ver, la chavala que si se convierte en agua y no sé qué, otro que se controla la tierra en modo avatar, los bichos azules no, la de la serie de animación, luego uno que se acerca a la URSS, el lado más oriental. Sí, es que, o sea, vamos a explicar. La Rusia es un país enorme que está compuesto de diferentes partes, una zona más oriental, otra zona más de monte, el Cáucaso, etcétera. Y sí, sigue siendo. Y lo mejor es no es el tío con cara de chino y un espadón circular enorme, no. Lo mejor es el tío enorme que se convierte en un oso y lleva una metralleta enorme en la espalda. Fan total. Ya, mira, esto es que hay un grupo en Marvel que son héroes rusos, que son la Guardia del Invierno, que también tenían un hombre oso. O sea, esto les han plagiado. Dios mío de mi vida. Sí. La chica esta está como quiere un poco, ¿eh? Sí. Yo creo que, bueno. Vamos a ver si va a ser verdad que lo están inventando, porque dicen que los más así flipados dicen que si Rusia, que si va a invadir Occidente, que si no sé qué. A ver si va a ser verdad que lo están creando. Yo lo dejo ahí. Claro. Cuidado con Putin, ¿eh? Claro, con Putin y con su hijo. Sí, y por cierto, es que ¿sabes qué pasa? Que nos ha puesto antes en Facebook Julián González, que nos ha puesto antes que claro, que allí la película del Capitán América, el primer Vengador, se llamó El primer Vengador, porque no puedes poner América en un cartel. Claro. Y el tío que va vestido con la bandera de Estados Unidos, ¿qué? Claro, igual poner a la gente Carter en la portada. Molaría un poco, yo no, le ponen otros colores, le ponen rojo y negro, una cosa así. No, harán lo de Mark Millar, dirán que la A es de Francia. Sí. Jesucristo. Sí. Yo creo que nos quieren decir algo, ¿eh? Yo creo que aquí... Uy. Yo lo que me temo es porque yo me dedico a las películas cutres. Sí. Me temo de aquí un año que la gente me diga, oye, a ver cuándo hablas de Defenders. Pero bueno, esto os pasa a vosotros. Aquí va a hablar el abuelo, un respetito. Yo he vivido la época en que en el videoclub estaba Rambo, ¿vale? Acorralado parte 2. Y en la misma estantería, al otro lado, estaba Soviet la respuesta, que era el Rambo ruso. Hostias. Sí, sí, grandísimo. O sea, tú cogías, girabas, veías la contraportada, la carátula con la descripción y era Soviet es el soldado de la Unión Soviética destinado a luchar contra las fuerzas de la OTAN. Y pero escrito así en patriótico. Con dos cojones, ¿eh? Sí, sí, pero, o sea... Pero es como la película esa Alien 2, que no tiene nada que ver con la saga de Alien. Salió directamente Alien, entonces estos se dieron prisa. Claro, por eso la otra se llama Aliens, el regreso. Sí, sí, pero bueno, la Alien 2, si no estoy equivocado, es una cosa de esas desvergonzadas que hacen en Italia. Sí, sí, bueno, es que los italianos, es que la vergüenza la olvidaron hace años. No, los italianos, o sea, aparte de hacer las películas de Jaimito y a sacar a Edwidge Fenech en bolas, que era una señora que estaba muy bien, sí. Tuvieron su época de explotación y era, bueno, cuando les dio por Mad Max era morir. Bueno, lo de Mad Max es ya el género de post-apocalíptico ya es un género solo en el tema del cine cutre. De hecho, ¿sabes que ahora el 15 de mayo que estrenan Mad Max, que tengo unas ganas de la hostia, sí. Ya verás cómo les dé con la misma historia de, venga, vamos a hacer más exploits, vamos a hacer más, ya verás, Madre mía. Yo me imagino, ahora que Berlusconi vende el Milan, que lo va a vender por 500 millones de euros, haciendo películas italianas otra vez, habiendo Cinecittà, tío. Madre de Dios. En fin, bueno, madre mía. Bueno, yo creo que para asimilar toda esta información loca, vamos a hacer un descansito, señores. Vamos a refrescar un poquito la garganta y ahora venimos. ¿Quieres escuchar el podcast más atrevido y sensual de la podcastfera? Pues entonces no escuches la viñeta en Disco Inferno. Tu podcast de cómics y mucho más. Venga, ¿a qué esperas? ¡Escuchadlo! Ya está, ha quedado niquelado. Esto va a colar, pero seguro. ¿Qué morro tienes? Tranquila, mujer, si esto es Creative Commons y lo escuchan cuatro, y mientras cites al autor, y además dos frikis y un murciano, nunca va a enterarse. Bueno, y continuamos ahora con nuestra sección de reseñas y recomendaciones. Y, por supuesto, comenzamos con nuestro querido invitado, PR17. ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, os voy a hablar de un TV un poco marciano, que se llama Buzzkill. Esto es de la editorial Dark Horse, se editó en 2013, tiene cuatro numeritos, es una historia muy breve. Quizás para un lector un poco ajeno a todo esto sea un poco despiste, pero para alguien que ha leído cómic de superhéroes, a que sea un poquito, le pillará la referencia rápido. Buzzkill trata sobre un tipo que se está desintoxicando, está en Alcohólicos Anónimos, está en una de esas reuniones que dicen, hola, soy Pepe, soy alcohólico y tal, y está empezando. Le cuesta ponerse, le ha tenido problemas con la novia, quiere cambiar su vida, pero dar el primer paso, pues le cuesta. Finalmente se mete a ello, ayudado por un amigo suyo, que es Batman, o una especie de Batman, ¿de acuerdo? Sí. El chico tiene un problemazo enorme. Él, el alcohólico, es un superhéroe. Tiene unos superpoderes megagalácticos de la leche, pero solo le funcionan cuando se emborracha, se emporra, se esnifa o lo que sea. Muy bien. Entonces, claro, eso supone que cuando entra a combatir, pues es súper fuerte de la hostia, súper poderoso de narices, pero claro, en medio de la trompa y de la juerga, a veces pierde un poco el control. Lleva esta vida, la lleva muy mal, la novia se cabrea mucho con él, porque claro, las resacas las pasa en casa, y de ahí que él quiera dejarlo. Uh-huh. Digamos que la comunidad de superhéroes, la Liga de la Justicia, entre comillas, que hay por allí, no lo lleva muy bien. Él dice, oye, que me voy a retirar, y le dicen, eres un cobarde de mierda, nos vas a dejar tirados, vete a tomar por saco. Y encima, todos los enemigos que él ha tenido durante mucho tiempo, pues se han enterado de este rollo, de que su identidad secreta es un borracho de mierda que lo está dejando. Total, que van a buscarle y a fostearle entre todos. Y aquí empieza el problema, porque el tío decide no volver a reincidir. Entonces echa a mano a cualquier tipo de droga light que pueda encontrar por ahí, y entonces se enfrenta a los malos armado con un paquete de tabaco. Voy a fumaros hasta provocaros cáncer. No, se pone a fumar, eso le coloca un poco y le permite sobrevivir. Es rescatado por su colega, este Batman, una especie de cruce entre Batman y Iron Man, Pero sí que todos los tebeos, todos los números tratan de la lucha de este hombre por no volver a reincidir. Y la cosa va de mal en peor, porque el pobre desgraciado va a ver a la novia, le dice, oye, que lo he dejado, y la novia está con el maromo nuevo. ¿Quién es? Pues el mejor amigo del héroe, este Batman, que hasta se está follando la novia. Para acabarlo de arreglar, en el último número sale el peor supervillano de este universo, que casualmente es el padre del chaval. Es un megavillano de la hostia, va a destruir a la ciudad, va a matar a la novia, va a hacer lo que sea, y el tipo va a despedirse de la novia y dice, voy a detenerle, me transformaré en ese superhéroe y le detendré. Y lo haré sin necesidad de alcohol, lo haré por amor. Va, y en la siguiente viñeta aparece transformado en un personaje muy parecido al Vigía. No os lo perdáis. Madre mía. Sí, y la cosa pues tiene un final que no voy a desvelar, en que el tío sale redimido, pero simplemente a medias. O sea, es un TVO que, porque es muy corto, que si no te deprimes mucho. Pero los puntazos son muy divertidos. El hecho de que el tipo, pese a todo lo que le ocurre, ha tomado una decisión por primera vez en su puñetera vida y quiere ser consecuente con ella. Por en medio, pues momentos en que el tío lo pasa realmente mal y tú te partes el rabo. Esto es Buzzkill. Los autores son Danny Craig y el dibujante Geoff Shaw. El dibujo también es muy particular, es muy afiladito, es como un Lenny Francis Yu, pero en bien. Ah, bien, genial. Uh-huh. Y una pregunta. Entonces, por lo que has comentado, podemos deducir que Maciel era una superheroína. era la tanqueta de Vallecas. No, que la llamaban así, tío. Tanqueta de... ¡Hostia! ¡Madre mía! De Vallecas, tío. Sí, tanqueta le llamábamos a una de mi clase, que era la hija de un profesor. Pero madre... Es que se metió a tertuliana. Vosotros no lo habéis visto esto, pero la tele matinal empezó con Maciel en las tertulias. Sí, sí, yo la he visto alguna vez en televisión totalmente pasada. Parece Java. Buena Wamba. Sí, pero ten en cuenta que es telematinal en directo, o sea, ya entra ahí ya puesta. Sí, sí, sí, sí, sí. Madre, como el Mickey Nadal, no sabe. No, Mickey Nadal no, bueno, este, da igual, no sé, uno, da igual, fuera. Muy bien. Bueno, ¿qué nota le das? Yo, como es entretenido, le daría un 7. No es el da... no te va a cambiar la vida, pero siendo breve y viniendo de mi tío de América, que os quiere mucho a todos, un 7 tranquilamente. En media hora te lo has cargado. Uh-huh. Genial, muy bien. Bueno, pues si queréis continúo yo. Yo voy a hablaros de Masks, que es un cómic que publicó en Estados Unidos Dynamite y que aquí ha traído Aleta. Bueno, si sabéis que Dynamite ahora mismo tiene los derechos de todos los superhéroes pulp. Y bueno, voy a comentaros un poquito. Los superhéroes pulp son todos estos héroes, aventureros, justicieros, que vienen sobre todo de los años 30, de principios de los años 40... Y que muchos de ellos venían pues precisamente en papel de pulpa, por eso viene de pulp, en folletines, también los también llamados Penny Dreadful, como la serie, que de ahí viene la influencia, que era, pues digamos, esta literatura barata, de aventurillas. Y bueno, pues lo que ha hecho este cómic es juntar a todos estos héroes en una historia, héroes los cuales pues a lo largo de los años han tenido pues apariciones tanto en cine, pues ha habido muchos cómics, algunos de ellos han incluso bailado por diferentes editoriales, han estado en DC... Y bueno, pues ahora por fin pues han animado a hacer un crossover todos ellos. Así que bueno, por comentaros un poquito quiénes son, el líder, como quien dice, el principal de ellos es la Sombra, de Shadow, que seguro que os suena, que es este tío pues que lleva un abrigo, una bufanda roja, siempre lleva un gorro, que es un tipo que tiene el poder de la sombraquinesis, es decir, puede manipular las sombras para desaparecer entre ellas, también puede hipnotizar a la gente, y que siempre pues aparece y desaparece con una risa muy histriónica y ¡ah, ja, ja, ja! Muy llamativo, muy peculiar. También está por ahí, ya conoceréis, al Zorro, este personaje, bueno, que ha tenido muchas películas de mano de nuestro amigo Antonio Banderas, últimamente, que en el que también lo han actualizado, lo han adaptado a este cómic. Está también por ahí el Avispón Verde y Cato, que son estas especies de justicieros urbanos, que si no sé si lo sabéis, Cato, de hecho fue interpretado por el propio Bruce Lee en un serial que hubo hace los 60. Sí. También está por ahí Black Bat, está por ahí Miss Fury, está por ahí uno que me hace mucha gracia, se llama El Lama Verde, luego también está por ahí The Spider, The Black Terror, y muchos de ellos son, para que nos entendamos, el germen de héroes más actuales, como puede ser obviamente la influencia de Batman, como puede ser Daredevil, como puede ser Puño de Hierro, Shang-Chi, está en la base de muchos héroes actuales que ya conocemos. Y bueno, centrándonos en este cómic particularmente, pues aquí nos cuenta pues cómo aproximadamente en el año 1938 hay en la ciudad de Nueva York un partido llamado el Partido de la Justicia, cágate con el nombre, ha llegado al poder y ha pues aplicado una ley marcial en la que todo está controlado, digamos que los parados, los vagabundos, los inmigrantes inmediatamente son detenidos y han colocado gente en determinados puestos de poder, han aplicado una nueva policía llamada la Legión que va con una armadura por la calle y básicamente bueno, pues tienen a toda la gente acojonada. Así que todos estos héroes, como quien dice, se van encontrando de casualidad y acaban fundando un grupo para detener a este partido, el Partido de la Justicia, que obviamente hay algo más detrás de ello, pero bueno, eso ya os lo dejo que lo descubráis. El cómic viene de la mano de Chris Robertson, de Dennis Calero y del gran Alex Ross, que hace las portadas y el primer número, y yo creo que la verdad es que, aunque pueda parecer muy, que echa para atrás esto de héroes antiguos, que si no sé qué, a mí el mensaje que te quiere transmitir, a día de hoy yo creo que no puede estar más vivo, sinceramente. Yo creo que estos héroes que luchan contra el poder, que luchan contra la justicia directamente, que creen que hay que sobreponerse, es un tema muy recurrente, pero que acaba volviendo con los años. Y yo creo que este cómic, para mí, totalmente válido, hoy en día cualquier persona lo puede disfrutar, le va a encantar y muy, muy, muy recomendable. Yo creo que de nota le doy un 9. Y si todo el número estuviera dibujado por Alex Ross, para mí sería un 10. Hostia, bueno, es que ya estamos tirando mucho, es que Alex Ross. Es que Alex Ross, Alex Ross, sí. Hay gente que no sé por qué le tiene un poquito de tirria, que si es un flipado, que si no sé qué. Envidia cochina. Hazlo tú. Ya está. Vete a Cuba. Vete a Cuba. Y eso, ahora mismo, pues eso, recomendaros que si podéis pillar alguna historia de este cómic, es obligatorio, sinceramente, para mí, y si os animáis a echarle un ojo a estos héroes pool, pues tenéis ahí un montón de cómics. También recomendaros que nuestros amigos de Campamento Krypton hace un tiempo pues grabaron un especial dedicado a todos los superhéroes pulp, muy recomendable también. Y nada, que os animéis y nos vemos en las sombras. Y bueno, Sebas, ¿tú de qué nos vas a hablar? Bueno, ya por fin me voy a dejar hablar. Venga, a ver. Cállate ya, a ver. Cállalo ya, coño. Yo vengo a hablar de mi libro. A ver. La verdad es que llevo ahora mismo una temporada de ir poniéndome un poco a poco al día con ciertas series que tenía ganas de leer. Por ejemplo, he vuelto con Ultimate y Spider-Man. Creo que estoy ya casi al día. Con Miles Morales y falta ver qué es lo que va a pasar después de la Secret Wars. Y madre mía, o sea, si Bendy me da un asco inmenso en los mutantes. Y en su última etapa, Los Vengadores, aquí es todo lo contrario, o sea, enganche, es drogaína. Si es que me pega un maratón ahí de Ultimate Spider-Man, que ha sido la hostia. Mola un montón. Si no la estáis siguiendo desde hace tiempo, deberíais. Y tenéis para leer más de 200 números ya, o sea, tenéis tela para leer. Y no hace falta leer ninguna otra serie del universo Ultimate, básicamente porque la mayoría empezaron bien y luego a los 30 o 50 números ya no había de dónde sacar más nada. En fin, pero esa no es la serie de la que quiero hablar. De la que quiero hablar es de la última etapa de Thor con Jason Aaron y Esad Ribic al dibujo. Esad Ribic, que por cierto va a ser el dibujante de la Secret Wars de Hickman, y que, vamos, o sea, ya nada más que por el dibujo, o sea, la serie va a ser espectacular, fijo, porque vamos, una de las cosas que llama mucho la atención en esta etapa, aparte del hecho de que Jason Aaron cogió a Thor y ha hecho lo que le ha salido de los huevos, básicamente lo primero que ha dicho es, mira, paso totalmente de rol superheroico. Me lo llevo a liarse martillazos contra gigantes y contra dioses y contra bichos. Paso de rol superheroico. Lo cual me parece genial, porque el Thor que más mola es ese Thor. Para mucha gente es su favorito. El Thor que está exclusivamente dedicado a su mundo en Asgard. Efectivamente. Porque es que luego lo ve el Thor superheroico y es un poco como... El machaca, es el obezno del grupo. Sí. Sí, es un Superman, pero con huevos, básicamente. Y, en fin. Sí, si queréis escucharme darle palizas a Superman, escuchar el último programa de Tertulia de TVO, de mis colegas sevillanos, en el que también le doy caña. Joder, pues no por nada, pero Fan Superman tiene 8 millones, ¿eh? Así que... Pues mira, con más razón. Vale, escuchármelo y... y le subí la audiencia a mis colegas. Vivo en tal sitio, mi dirección es tal, y si tenéis los cojones, ¡venid a verme! Bueno. No, ahora como ha ido, ahora como ha ido, empiezan a caer misiles. Que les peguen a ellos. ¿Hay alguna minoría que no le hayamos atizado en este rato? ¿Independentistas asturianos? ¿Existe? Uf, eso es lo peor. Sí, esos son los que cuando van a McDonald's se piden el McFish. Esos son. Ni que fuera yo cartagenero, venga, hombre. Ay, Dios mío. Vale, ya está, no me meto con todo. Vale. Ya no sé lo que está diciendo. Ah, sí, Jason Aaron, Thor. A ver, Jason Aaron mola un huevo como guionista, exceptuando cuando le obligan a hacer gilipolleces como Pecado Original, porque es una de las mayores gilipolleces que... Seguramente la mayor gilipollas que ha escrito, y el peor cómic que ha escrito, fijo, y uno de los peores cómics que ha editado Marvel en la última década, pero aquí cuando se le da libertad total, es que es una gozada, si es que estoy deseando que lo reediten ahí en tomo, tapa dura, y caro, cobrarme caro por este cómic porque vale un huevo copón. El dibujo de Sarri es espectacular, es impresionante, es de cuadro, o sea, hay escenas que dan ganas de arrancar las páginas y enmarcarlas de lo espectaculares que son. Y luego la historia, que sin ser una, es que no hace falta contar una historia enrevesada con grandes giros, no, básicamente es la historia de un cazador de dioses, de un ser que por obra de destino acaba con un arma poderosa y con un poder bastante grande, y va por ahí a cargarse dioses a punta pala, ahí a dioses de los panteones de todos los planetas, que es algo bastante interesante, ese rollo de que sí, todos los dioses en los que crean la gente de otros planetas exista. O sea, la verdad es que ese es un rollo que en Marvel que siempre me ha gustado, el hecho de que no te digan, no, existen estos dioses pero no existen los otros, no, existen todos. Sí, eso salió en el... ¿Te acuerdas que en aquel número de Hércules? En sí. Lo de, ¿cómo se llama? Invasión Secreta, que hacía con un grupo como con héroes de varias mitologías. Sí, iba a luchar con el dios de los Skrulls y todo. Exacto, sí. Efectivamente. Ahí se vio, pues los dioses de la Tierra, pues aquí se ven dioses de otros planetas. Salía Jesús haciendo karate, sí. Y, en fin, bueno, una vez me preguntaron que por qué no salía el dios cristiano, y digo, pues porque una paloma por ahí volando y lanzando fuego por el culo no impone. No, porque se llama Stan Lee. ¡Excelsior! Sí, totalmente. Y, en fin, básicamente es, este personaje, por ciertos motivos que no voy a desvelar para no destripar los pocos giros que tiene la historia, al final se acaba enfrentando con el Thor del pasado, el Thor actual del presente y un Thor del futuro, que no posee el poder de Odín, sino que posee el poder de Thor. O sea, su poder ya ha ascendido, ya es el padre de todos, y ya no le pasó como hace un tiempo que Thor se hizo con el poder de Odín y era hiperpoderoso y podía hacer lo que le diera lo que salía de los huevos, cosa que le duró cero coma, por supuesto, sino que es el poder de Thor, este es mi poder, yo soy el padre de Thor y yo puedo hacer lo que me salga de los cojones. Las batallas son espectaculares, son muy sangrientas, aquí no se cortan para nada, aquí salen sangre, cabezas cortadas, gente decapitada, sale de todo. Por eso, series así son las que molan, coño, las que no se cortan para nada. Y ver las tres personalidades distintas de Thor, mola bastante. Mola el Thor joven que es un chulo puta, básicamente, porque lo único que hace es follar, beber y cargarse algún que otro bicharraco y volver a follar y a beber. Y un chulo puta, ya está. Si es que no tiene más nada. Luego el actual, que es alguien más, más adulto, más maduro, que ha aprendido tal. Pero luego tenemos al Thor viejo, que en fin, que claro, le da hostia de onda a los dos chavales. Es más, hay un momento en el que le pregunta sobre sus aventuras pasadas, y son cosas que no le han pasado todavía. y te quedas con... Hay una que me encantó y dice, ya te has ido a vivir al sol y has creado tu grupo de policías intergaláctico o no sé qué. Se queda, ¿eh? ¿Qué he hecho qué? Dice, ah, nada, nada, olvídalo. Digo, madre mía, qué edad de ollas tiene. Y en fin, sobre todo lo bueno es cuando se acaban, lo dicho, juntando los tres, o sea, cosas del espacio-tiempo, preguntarle al doctor, y se acaban liando a palos contra el villano, y ese es espectacular. Ve a tres dioses del trueno liar la parda. Y en fin, solo he leído este primer arco argumental, que creo que ha durado casi un año o así, y parte del siguiente en el que aparece Malekith. Un Malekith que mola, no como el de la película de Thor. Y igual, el dibujo espectacular, sangrienta, acción, alejado del Thor superheroico. Más el Thor que mola, porque el Thor que mola es el mitológico. Y es el que también echamos mucho de menos en las películas. Y vamos, no me hace falta terminar de leer esta etapa para recomendarla totalmente. Muy bien. Guay. He estado viendo el dibujo de Riddick. Y está muy guapo, ¿eh? es muy pictórico, es lo que decías tú. Son cuadros, coño. Totalmente. Mola. Y no pierde narrativa, que es también lo que me encanta, porque claro, hay gente que sí que dibuja de una forma muy espectacular, pero luego es que no hace viñeta, hace cuadros. No, el tío este no, la narrativa es espectacular también, es muy cuidada. ¿Cómo has dicho que se llama el dibujante? Esad Rubik. Vale, porque he puesto Esad Rubik como suena. Y me salen imágenes en Google Imágenes, sale un chihuahua, sale un montón, una bolsa de patatas fritas, sale la masa de color azul. ¿Esad Rubik? Sí, Rubik. No, Esad Rubik. Ah, vale, pues estoy Esad Rubik, sale el cubo de Rubik, sale una foto de una ensaladilla. No sé, sale una cosa muy loca aquí, Madre mía. Que por cierto, no, ahora que veo, es el portadista de Dinastía de M. Sí, oh, sí, claro, ya sí. Y esas portadas eran espectaculares. Pues mira, ahora dibujo muchísimo, ahora dibujo mejor y todo, o sea. Sí, bueno, lo único bueno de aquel evento. No, a mí me gustó. ¿Qué haters sois de todo, ¿Cómo que yo hater? ¿De cuándo? Eso es Raúl, a mí me gustó Dinastía de M. Dinastía de M. Dinastía de M. Podía haber sido muchísimo más de lo que fue, Ahora, bueno. ¿Crees que esto es Invasión Secreta? Sí, anda. Invasión Secreta, algunas partes me gustaron mucho. Sí, pero... no tenían nada que ver con lo que escribía Bendy. Exacto, sí, bueno, eso estoy a todo debate, señores. Bueno, si queréis, unos segunditos y ya lo volvemos. En el día más brillante, en la noche más oscura, con los dedos de la mano, con los dedos de los pies, con la chorra y los cojones, todo suma 23. Charrando de TVOs y otros vídeos aún más feos. No te pierdas nuestro especial podcast hecho por Reax y demás subproductos humanos. Puedes escucharnos en charrandodeteveos.blogspot.com. También puedes escucharnos en iVoox. Puedes escucharnos en... ¿Dónde nos puedes escuchar? ¿En la radio? Pues sí. El otro día hablé con un tío que me decía que era de Radio Chicharra de Teruel. Bueno, yo qué sé, si eres de Teruel ya nos escucharás algún rato, porque me ha dicho que lo va a poner cuando sea. Y... ¡a tope! ¿Podemos decir que esta es la promo más lamentable de todo iVoox? ¡Sí! Ha empezado bien, ¿eh? Ha empezado bien. Y bueno, ya estamos aquí, y esta vez vamos a hablar de La Liga de los Hombres Extraordinarios, estos grandísimos cómics que publicó Alan Moore junto a Kevin O'Neill en este sello titulado American Best Comics, que es una especie de escisión de del sello Wildstorm, creado por Jim Lee, en el que, bueno, básicamente Alan Moore pues acaba sacando todas sus paranoias mentales. La historia, pues un mundo en el que todos los personajes de la literatura y la ficción conviven. Y en el que al principio de siglo, pues un grupo de personajes se acaba reuniendo pues para defender los intereses del gobierno británico. Estos personajes pues son Mina Murray, que es la pues digamos de la novela Drácula. Luego también está Alan Quatermain, que es de las minas del Rey Salomón. Está Mr. Hyde y Dr. Jekyll. Está también el Capitán Nemo y está el Hombre Invisible.